Carol. Como os decía en estos dos días anteriores, último programa hoy miércoles de la semana Terrasca. Luego comienza ya la semana de la pasión. También para Pequeño Terrasco y Rosa Rosaje, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues lo dicho, recibe aquí los saludos también de tu amigo vecino, ¿eh? El episodio 557 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves esta semana, de lunes a miércoles por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Difundiendo la conciencia rockera desde San Pedro de Calanda para toda la banda. Esto se titula Nationwide y es el tema adelanto de Force Majeure, el próximo y séptimo álbum de estudio para los glam rockeros suecos Hit. Hoy casi nos están escuchando más desde el extrarradio del extranjero que desde la propia Pakistán. Saludos hasta Alemania, saludos hasta el Reino Unido, saludos hasta Estados Unidos. Mogollón de banderitas, aparte de la rojigualda. Ya queda muy facha eso de la rojigualda, ¿no? We'll be right back. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Nos van entrando los primeros saludos desde el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos desde Epilanza, Off the Style, Lely Creator. Y también nos llegan gruñidos, Nafarroa Pride desde Murchante, S. Sanhammer. Mandamos también los preceptivos saludos hasta el Comando Pum Galicia Alicante, ahí en el CSA Magallanes de la capital alicantina, que están ahí, pues eso, al minchar, que es una cosa muy apropiada a estas horas, aparte de escuchar Pequeño Tarrasco, obviamente. Así que saludos para todos los comensales y en especial para nuestro Ternasco Fer. Os informamos a modo de breves este lunes pasado, pero los festivales que cuentan con nuestras bandas asociadas se merecen toda nuestra atención y toda la capacidad que tenemos de darle la difusión. Así que Roxanne, Roxanne. Mortal Men se encabezan en Cosas del Barrio Fest en su primera edición. Efectivamente, nuestra banda asociada Mortal Men desde Segovia junto a otras dos formaciones configuran un cartel para el cartel para esta primera edición del Cosas del Barrio Metal Fest. Ya sabes que Cosas del Barrio es una webserie que creo que se emite en YouTube o en, bueno, en streaming, no sé cómo funciona, pero que se conoce que es graciosisma y que aparte de graciosisma, pues también se dedica a apoyar a las bandas asociadas junto, perdón, a las bandas en general, junto con el buen hacer de nuestro Ternasco Juan Antonio y su productora A Tope Producciones. Pues bueno, como te comentaba Rosa Rosae, la primera edición de ese Cosas del Barrio Fest se celebrará este sábado 16 de abril a partir de las 20 horas en la Sala Rockville de la capital del Reino de Pakistán. Sala situada en la Avenida de Brasil número 3. Tenemos hasta la parada de metro, te tienes que bajar en Metro Bernabéu Cuzco. Un evento pensado para todas aquellas personas que se quedan en la capital esta Semana Santa de 2022 y también para las que acuden, obviamente. Un concierto que desde este programa de emisora recomendamos 100% y que además se promueve, como te decía, desde A Tope Producciones, productora de nuestro Ternasco Juan Antonio. Mortal Maze encabezan ese cartel. Por supuesto, vas a tener link directo a la venta anticipada online en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco. En este caso, en este miércoles, ¿a cuánto estamos? A 15, Rosa Rosa, que no olvidó de aquí. Sí, 15, no, 13. Miércoles 13 de abril. Ya sabes que el podcast está a tu disposición a partir de las 5 de la tarde, tanto en la web de asaltomatarradiorock.com como en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y el precio de las entradas, esas entradas anticipadas a las que puedes acceder mediante ese link, es de 10 euros, ya serán 12 en taquilla. Una excelente oportunidad para disfrutar en directo esta Semana Santa en los Madriles del fantástico thrash speed metal practicado por el Cuarteto de la Granja, que ya has escuchado aquí en más de una ocasión y que ahora mismo va a volver a sonar. We'll be right back. a sonar el pequeño Ternasco, vuelve a sonar el Asalto Mata Radio Rock, el corte número 6 del álbum debut homónimo de los Mortal Maze. Esto se titula Arde, Iglesia Arde. Mira, un tema que se me antoja muy apropiado para estas fechas tan señaladas y eclesiásticas. Mortal Maze, burn, church, burn. Por cierto, más saludos que nos entran a través de nuestro grupo tres grande de la conciencia rockera. ¡Es Félix desde Tudela, Nafarroa Pride! Escuchando ahora mismo también desde Rusia, mandamos un regadito para el hijo de Putin que deje de tocar los huevos en Ucrania ya de una puta vez. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Zanzaroya Records, una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Que sí, que ya sé que esto suele caer los jueves, pero como esta semana no vamos a hacer programa en jueves, mañana no va a haber pequeño Ternasco que llevarse a las orejas, pues esta sesión es una sesión que nunca puede faltar y la vamos a colocar hoy, hoy miércoles. Una sección que probablemente... Bueno, probablemente, yo no sé de qué estaba hablando. Estaba pensando en el rincón oscuro. Hasta luego. Bueno, Zanzaroya Records, nos vamos de excursión el miércoles para escuchar uno de los temas que nos recomienda, como siempre, desde Paz de Eduardo, nuestro amigo y camarero de cabecera, Eduardo Peguero. Hoy nos recomienda un tema que aparece incluido como corte número 3 en Trouble Is, el problema es, título del segundo álbum del solista estadounidense de blues Kenny Wayne Shepherd. Segundo álbum de Kenny Wayne, pero primero en ser lanzado bajo el sobrenombre de Kenny Wayne Shepherd Band. Ya tuvimos a Kenny Wayne hace unos mesecitos aquí sonando en la sección de Zanzaroya Records. Te recuerdo, Kenny, nacido en Luisiana en el año 1977, ha grabado 8 discos de estudio y ganado fama comercial como músico de blues, lo que le ha llevado a compartir escenario con guitarristas como Joe Satriani y Steve Vai y a telonear para bandas como Lynyrd Skynyrd, Van Halen, Eagles y Aerosmith. El dato curioso de este hombre, ya te lo dije la anterior vez, pero te lo recuerdo. Este tío se casó con la hija de Mel Gibson. Que menudo suegro se ha echado con lo extremista católico que está hecho este hombre, desde que le dio la venada esa. Bueno, Hannah Gibson es el nombre de la hija y a la par mujer de Kenny Wayne Shepherd. Regresamos a lo que nos interesa de este hombre, que es su música, y vamos a escuchar ya, vamos a disfrutar ya de este azul sobre negro, de este Blue on Black. Enviamos un besito y reproducimos el poderosísimo gruñido que nos acaba de mandar nuestra ternasquilla Belén desde los Madriles. Change a thing, don't bring you. pequeños de rasgos. Ahí está ese saludo especial y diario de nuestro Ternasco Catalunya Crew, SD Soundbay. Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Mira, mira, ves, no había habido la presentación de la banda que nos acompañaba hoy en Zanzanoya Records, pero su oído fino y que tiene buen gusto por el blues le ha llevado a saber inmediatamente que esas notas solo las podía dar Kenny Wayne Shepherd, que nos dice además de que es defecantemente bueno. Estos sí que son defecantemente buenos, estos.

La sección más brutica del programa con estos death metaleros daneses llamados Bestia Paes. Que ya habíamos escuchado algo de ellos con su anterior trabajo y que con este tema titulado Gárgolas Gate Goals anticipan su cuarto álbum de estudio de título Justitia. Y decirte que en este tema han contado con la colaboración de Trevor Snar de los Black Dahlia Murder. With wings of stone and swords of iron, we shall soon. Carrillón, voy a comprarme Carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un Carrillón. AsaltoMataRadioRock.com. Pues vamos a por las últimas bizarradas de la semana. Tanasca, Roxa, Roxae, vamos a por ese primer titular. Senador de Castilla y León no sabe cuántas provincias tiene su comunidad. Qué raro. ¿Son de vos o qué? ¿Eh? ¿Es de vos o qué? No es de vos, es del Partido Popular. Curioso. Además es uno conocido, bastante conocido. El caso de Javier Maroto. El Maroto no sabe dónde está. Maroto, no me vendan la moto. Maroto, el de los cojones inversamente proporcionales en tamaño a la falta de interés que demuestra por su comunidad autónoma, por la que es senador. Que además no es su comunidad autónoma. Porque resulta que el senador por Castilla y León fue designado por las Cortes tras perder su escaño de diputado en Álava. El tipo este es alavés. Para ello tuvo que cambiar su empadronamiento a Sotosalvos, un pequeño pueblo segoviano de 113 habitantes. Casi 3 años después, parece que no ha terminado de empaparse de la cultura local. Vamos, ni ganas que le ha puesto ni intención en absoluto. No, que no empezaba nada. ¿Eh? Que no empezaba a... Nada, no se ha dado... Instruirse. Por no ir, no ha debido irme al pueblo. Fíjate lo que te digo. El senador vasco habló de la importancia del acuerdo entre PP y Vox porque afecta a 8 provincias de nuestro territorio. Afecta a una comunidad que tiene una enorme extensión geográfica. Pues tiene razón que es una comunidad muy grande. Más de lo que él mismo se piensa o dice. Ya que Castilla y León tiene 9 provincias. Maroto, 9, no 8. Y mira, continúa la noticia precisamente con lo que te estaba diciendo de que este pavo no ha estado ni en el pueblo. Porque dice, hay que tener en cuenta que Maroto es un vecino de un pueblo de 113 habitantes y ni uno de ellos le ha visto una sola vez por allí, ni siquiera para empadronarse. Cuando todo el mundo sabe que los pueblos tienen ojos y oídos en todas partes. Bueno, ¿sabes, no? Y encima un ministro. En redes las reacciones del personal han sido inmediatas. Algunos achacan el error al reciente cambio de domicilio, que todavía no sabe ni dónde está. Pobrecito, lo saca de Vitoria y no... Otros, mientras tanto, otros han optado por hacer desaparecer alguna de las provincias del mapa. E incluso independizarlas. Zamora independiente, venga. Pero el sentimiento generalizado es el de siempre. Este Maroto, como todos los demás politicuchos, una cuadrilla de... bastardos. Y estos bastardos que están sonando nos gustan muchísimo más. Nueva droga es el título del 4º trabajo discográfico de este power trío valenciano de punk rock. Este es el tema elegido como single, Voy de Negro. Que nunca te saluda, soy tu vecino cruel. El que se cruza contigo en la escalera. Y yo voy de negro mientras no saquen un color más oscuro. Siempre un año, no te gusta mi piel. Cuando amanece me sueles ver, es solitario volver. Yo soy el malo de este circo, voy en otra dirección. Tengo el alma mía vendida. En mi cinto un revólver, www.radiorock.com. Si os habíais pensado que la pandemia ha sido el peor enemigo de los bares, pues no, no, amigas y amigos, no. Dale ahí, Roxana Rosay. Drástica medida de un bar contra los niños revoltosos. Niño, deja ya de joder con la pelota. Con la pelota o con lo que sea. Los hiperactivos. ¿Eh? Los niños hiperactivos. Los hiperactivos, los niños hiperactivos. Madre mía, ya el mal, ¿eh? Oh. Los niños tienen el superpoder de conseguir en cuestión de segundos que alguien pase de tener ganas de formar una familia a querer extinguir a la raza humana invocando a Herodes. Hay gente para todo, ¿eh? Quienes adoran a los niños y quienes no los pueden ver ni en pintura. Tener a niños correteando y dando gritos en un bar pone a más de uno en la piel de los segundos. También es una situación normal. Son niños y prefieren estar en cualquier otro sitio para jugar libremente. Pues bueno, un bar se las ha ingeniado para poner una solución drástica al problema. Un usuario de redes sociales llamado Alberto Moreno ha compartido que el bar en cuestión tiene un cartel en sus paredes que advierte: aviso a todo niño que esté sin supervisión paterna, materna en este bar. Ese niño será invitado a 3 Red Bull para que luego lo aguanten en su puta casa. Hombre, pues la solución es graciosa, pero un poco tonta también. Porque ¿para qué te vas a gastar el dinero de 3 Red Bull? Con que le des uno ya al niño va a estar hasta pasado mañana. Con 3 Red Bull se la moriré, pobre. Con 3 Red Bull todo el trimestre. El cartel ha recorrido las redes sociales como la pólvora y los usuarios se han dividido entre los defensores de los niños y los que están hartos de ellos. Los defensores de Red Bull, ¿no? Sí, sí, el Red Bull ese que da alas y que se lleve al niño volando, anda. De todas formas, pese a ser una solución radicalmente estúpida, cumple su función de poner en preaviso a los progenitores, ya que ha quedado bien clara la advertencia. Ha quedado bien clara the warning. Volvemos a escuchar al trío fémino de Monterrey formado por las jovencísimas hermanas Villarreal. Que desde luego las están encumbrando al estrellato. Como se dice por Aragón, con perricas chufletes. Eso sí, la calidad de estas tres niñas es indudable. Lo que escuchas es Money, el nuevo single extraído de su segundo EP titulado Mayday. Por cierto, el videoclip de esta canción está rodado en la actuación que hicieron teloneando a Foo Fighters. Nada menos. También estuvieron en las covers estas fatídicas de los Metallica, del Enter Sandman. Y ahora nuevamente aquí, en Pequeño Ternasco. Elevando todavía más su caché. Twice, sold. It's all about that cash. secretos en El Relleno. Hoy nos tocamos con esta baladita, segundo sencillo de Make It Count, del nuevo disco en solitario del cantante de Pretty Maids, Ronnie Atkins. Una balada titulada Me hice daño hiriéndote a ti, I've hurt myself by hurting you. Un Ronnie Atkins que no para de sacar discos y canciones desde que se enteró del cáncer que padece y contra el que está luchando a capa y espada. Y aprovechando la coyuntura, voy a dedicar este programa a todos los familiares que hemos perdido en esta casa desde que comenzó el año, que son un montón y todos por cáncer. El más reciente, esta misma madrugada, mi tío Paco, desde aquí, para siempre. Te quiero. A lo mejor se les ha quitado la gana de tocarse, pero ahora sí, tóquense a gusto, tóquense contentas. Y no se vayan todavía, porque queda despedirse con banda Samper de Calandra. no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Bueno, vamos a cascarla, Rock Sarosae, con la música a otra parte, pero no muy lejos, porque vamos a tener ruido 4 días seguidos a Tutitren aquí en San Fe de Granada, con los tambores y bombos a toda castaña. Nos largamos, Rock Sarosae. Besos, abrazos, disfrutad del puente. Y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también os desea que paséis buenas fiestas de Semana Santa, quienes las tengáis, y agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en una clase de geografía con Javier Maroto o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar a la para. El lunes nos escuchamos. Agures, monamures. A la para.